calidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido, bienvenida a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Es un gusto saludarte hoy, 13 de mayo del año 2015, estamos casi a mediados del mes de mayo. Recuerda que nos puedes seguir por 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también en www.radiocasadelacultura.gob.es. Es un gusto compartir con ustedes. Les saluda Efraín Soria desde Fundación Ecuatoriana Equidad. Bueno, el día de hoy vamos a tratar algunos temas, a opinar acerca de algunas situaciones que están pasando con respecto a la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales. Y la noticia más importante de hoy en día es el lanzamiento de la campaña del orgullo GLBTI 2015. No te lo pierdas, así que te vamos a dar más información cuando son exactamente las 16 horas con 35 minutos en el Ecuador continental. Y a los amigos que nos siguen a través de la web en Galápagos, son las 15 horas con 35 minutos. Bueno, como una de las primeras noticias que queremos comentarles e invitarles a la reflexión es acerca del tema de la adopción que pueden tener las personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual. Muchos mitos, muchas cosas que comentar todavía en el Ecuador, en el mundo entero, con respecto al tema de la adopción por parte de personas del mismo sexo. Y en este sentido queremos comenzar invitándote a ti, amigo o amiga que nos escuchas, a que hagas la reflexión. ¿Tú crees que las conductas sexuales, que la orientación sexual es una conducta aprendida o es una conducta que viene inherente a cada uno de los seres humanos? ¿Has considerado alguna vez esas posibilidades? ¿Tu conducta sexual será aprendida o simplemente obedece a tu naturaleza? Queremos compartirles en ese sentido que esta semana fue publicado un informe sobre un estudio realizado por una encuesta, una encuestadora muy con un alto nivel de credibilidad en el país vecino de Colombia. La pregunta que se le hacía a un total de 1.335 personas que participaron de la encuesta, donde se les preguntaba si estaban de acuerdo con la adopción de niños o de niñas de parte de personas de diferente orientación sexual a la heterosexual, es decir, por parte de personas gays o de personas lésbicas. Lamentamos mucho informar que con el 73% de este universo de 1.335 personas que afirmaron que estaban en contra de la adopción, mientras que un 24% manifestaba abiertamente el favor, o mejor dicho, que estaban de acuerdo con que las personas con diferente orientación sexual a la heterosexual puedan adoptar niños. Creo que hay mucho que analizar en este sentido. Los compañeros de Colombia Diversa, una organización LGBTI que trabaja en los temas del acceso a una justicia y a unas leyes cada vez más igualitarias para la comunidad LGBTI, ha indicado que más importante que los derechos que las personas del mismo sexo tengan a adoptar niños debería de pensarse en el interés superior del niño que tiene a poder tener una familia. Entonces, deberíamos considerar qué es más importante, negarle a un niño que esté en una institución que por mucho que tenga unos parámetros, protocolos de atención, cuidados paliativos, ¿no será mejor que esté ese niño bajo el cuidado de dos personas que realmente por diferentes circunstancias no pueden concebir de forma natural, por lo menos hasta ahora, puesto que ciencia y tecnología avanzan y pueden cambiar las situaciones más adelante, pero que le pueden dar algo que es en realidad el seno familiar? Negarle esa posibilidad a los niños y a las niñas que por diferentes motivos se han quedado huérfanos es un acto de discriminación. En ese sentido, te invitamos a ti, amigo, amiga, que cambies, a que pienses un poco más acerca de lo que te consultaba más hace un momento. ¿Piensas que las conductas sexuales son aprendidas, se enseñan o simplemente son parte inherente de cada una de las personas? La homosexualidad no es contagiosa. La bisexualidad no es contagiosa. Como la heterosexualidad no es contagiosa. Y eso se demuestra en un hecho tan simple. Las personas homosexuales, los chicos gays, las chicas lésbicas, las personas trans, se criaron, se desarrollaron durante su infancia, su adolescencia e incluso durante muchos años de su vida adulta en senos de familias heterosexuales. Sin embargo, de eso, ellos jamás se contagiaron, entre comillas, de una supuesta heterosexualidad. Ni los miembros de esa familia que no son homosexuales, es decir, el papá, la mamá, posiblemente los demás hermanos, sobrinos, tíos, tampoco se contagiaron de esa homosexualidad. En ese hecho tan simple podemos demostrar que la orientación sexual no es una conducta aprendida, sino que posiblemente sean conductas que vienen predestinadas, predeterminadas por el tema de la genética de cada uno de los seres humanos. Así que te dejo esa inquietud. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo en que dos chicos o dos chicas que desean, que ya han conformado una familia, pero que desean también tener ese vínculo de afecto, de responsabilidad de criar un niño, de darle su amor, su ayuda, su confianza, de ayudar en a ese ser humano que por A o B motivo no ha tenido la suerte o ha perdido a sus padres, poder darle algo muy, muy parecido a lo que sería su familia en términos naturales? Les dejamos con esa inquietud y pasamos inmediatamente a otro tema. Bueno, en otro tema de las noticias queremos indicarles, ahora que estamos hablando muy a menudo acerca de Cuba, ¿sí? Cuba, el país comunista, el único país con un régimen político totalmente diferente al resto de América Latina. Cuba, que últimamente ha estado en el tapete de la opinión pública debido al cambio de la política del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno del presidente Barack Obama, que decidió comenzar o establecer nuevamente relaciones diplomáticas con la isla, con el Caribe, con la isla caribeña. Y Cuba, también tenemos noticias desde Cuba. CNESEX es el Centro Nacional de Educación Sexual. Y CNESEX está dirigido, la presidenta de CNESEX es hija del actual presidente de Cuba, Raúl Castro. Hablo de Mariela Castro. Ella, como presidente del CNESEX, el Centro Nacional de Educación Sexual, afirmó esta semana que las leyes que reconozcan los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales supondría un enriquecimiento para la cultura de la nación cubana. Considera Mariela Castro que es muy importante que la actual situación de las comunidades LGBTI deberían de ser protegidas a través de una serie de disposiciones de carácter legal que permitan el reconocimiento de los derechos. Como parte de estas manifestaciones y con el propósito de realizar y conmemorar el octavo programa contra la homofobia que se celebra en la isla, la diputada, también diputada del Congreso, Mariela Castro, ha considerado muy importante el tema de poder trabajar temas que reconozcan los derechos de las comunidades LGBTI y que estos se traduzcan en políticas públicas de protección de los derechos. Como parte de estas conmemoraciones alrededor del 17 de mayo, se van a realizar una serie de eventos, pero tal vez el más simbólico y lo que llama muchísimo la atención es que el próximo 17 de mayo, Día Mundial contra la Homofobia, en Cuba se realizarán los casamientos simbólicos de personas del mismo sexo. La Constitución cubana todavía no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ojo, lo ha dicho Mariela Castro, todavía no permite, es decir, que se comienza a barajar esta situación de posiblemente equiparar los derechos de la comunidad LGBTI con los derechos del resto de la sociedad. Así que, como parte de esta conmemoración, se realizarán unos matrimonios simbólicos en la isla, en la capital, con el propósito de conmemorar el Día Mundial contra la Homofobia. Bueno, cuando son las 16 horas con 45 minutos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Les dejamos en compañía de Tatú, All the Things She Said, y volvemos en unos minutos. All the things you said. Bueno, y estábamos escuchando y deleitándonos con Tatú, All the Things She Said, una canción que se convirtió en un himno para las compañeras lésbicas. Bueno, recuerden amigos que estamos a través de 940 AM en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este próximo domingo será domingo 17 de mayo. El 17 de mayo es el Día Mundial de Lucha contra la Trans, Lesbo, Homio, Bi, Homofobia. ¿Qué es la homofobia? Considerada como el odio irracional que se tiene hacia las personas de la diversidad sexogenérica, es decir, gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales, este día se constituye en un día de conmemoración de las luchas, de la denuncia, del rechazo a todas aquellas actitudes, prácticas, políticas o a la falta de políticas y de actitudes agradables, amigables a la diversidad sexogenérica. ¿Te has preguntado tú, amigo, amiga, de dónde nació el 17 de mayo? Pues permíteme que te informe. El 17 de mayo del año de 1990, la Organización de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, sacó, a través de un comunicado, sacó de los manuales de psiquiatría a la homosexualidad como enfermedad, es decir, que hasta 1990, hasta el 16 de mayo de 1990, las personas homosexuales, gays, lesbianas, personas trans e intersexuales, de alguna manera éramos considerados enfermos para la sociedad. Sin embargo, luego de un gran trabajo, no solamente de los activistas por los derechos LGBTI, sino también un trabajo respaldado por los criterios científicos, por los colegios de psiquiatras, psicólogos de todo el mundo, donde se reunieron, hicieron una serie de manifestaciones, declaraciones e informes acerca de lo que era la homosexualidad y determinaron que las conductas homosexuales no tenían nada de patológicas. Por tanto, la Organización Mundial de la Salud consideró necesario sacarla de la lista de patologías. Así es como el 17 de mayo las comunidades LGBTI nos empoderamos de este día para declararlo el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia. Ese flagelo que a muchos seres humanos nos ha costado más de una lágrima y posiblemente algunas personas, inclusive su vida. El 17 de mayo se declaró como también una fecha de interés y existen algunas iniciativas en algunas ciudades, en unos países y en algunas regiones donde se reconoce el 17 de mayo como una fecha emblemática. Les comentamos que aquí, en la ciudad de Quito, la única ciudad hoy por hoy que cuenta con una ordenanza, la ordenanza 554, que les invitamos a investigar. Busquen en el internet, es muy fácil poner ordenanza 554 de Quito y te vas a enterar de que aquí, en la ciudad de Quito, existe una ordenanza acerca de la protección de los derechos de las comunidades LGBTI. En uno de sus artículos se compromete el municipio del Cabildo Quiteño a trabajar y a conmemorar fechas emblemáticas como el 17 de mayo, como el 28 de junio o como el 27 de noviembre. ¿Qué son estas fechas? Pues como te hemos comentado hace un momento, el 17 de mayo, el Día Mundial contra la Homofobia. Esperamos que desde el Cabildo hayan algún tipo de pronunciamiento sobre esta actividad y les comentamos que por lo pronto, pasado mañana, el día viernes 15 de mayo, en conmemoración del 17 de mayo, Día Mundial contra la Homofobia, se transmitirá en el Centro Cultural Benjamín Carrión la película Electroshock. No te lo pierdas, a partir de las 18 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión, que queda en la calle Páez y una cuadra más al norte de la 18 de septiembre, si no me equivoco, es la Jorge Washington. Ahí en el Centro Cultural metropolitano Benjamín Carrión se proyectará la película Electroshock. ¿De qué trata? Es una producción española basada en hechos de la vida real que nos lleva a la época de los años 60 y 70 en la España franquista y que nos narra los hechos, la vida de dos mujeres lesbianas que fueron perseguidas y una de ellas fue encerrada en una clínica para curar su supuesta homosexualidad. Esos hechos que pasaban en Europa o que siguen pasando en muchos países y en el Ecuador, lamentablemente, con mucha más frecuencia de la que uno pensaría o desearía, se siguen manteniendo 20, 30, 40 años después. Les invitamos entonces a acompañarnos, estaremos comentando acerca de esta película y de cómo impacta la vida no solamente de la persona homosexual, no solamente de la chica lesbiana o del chico gay, sino cómo impacta en la familia y en la sociedad. Les recuerdo nuevamente el día viernes a las 18 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión la proyección de la película Electroshock y un comentario que se hará, un conversatorio luego de la proyección de esta película gracias al apoyo de la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito que en conmemoración del 17 de mayo ha decidido hacer esta actividad. Así que te esperamos, amigo, amiga, que nos acompañes el día viernes a las 18 horas. Bueno, y hablando de ciudades inclusivas, ahí hablando de ciudades que tienen políticas de inclusión afirmativa, positiva, amigables a la comunidad LGBTI, fueron declarados 5 ciudades en América Latina con estas características. ¿Estará Quito entre estas 5 ciudades? Quito, que cuenta con la Ordenanza 554 de Protección de los Derechos de las Comunidades LGBTI, ¿estará o no estará? Pues, lamentablemente nos quedamos nuevamente, perdemos el año, pues Quito no está entre estas ciudades. Quito ha ganado muchos premios, es el primer patrimonio cultural de la humanidad. Ha ganado algunas menciones en el tema turístico, estamos muy orgullosos de tener la ciudad que tenemos, pero Quito no está. Las 5 ciudades que tienen una actividad super gay friendly para la comunidad son Montevideo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad de México y Guadalajara. Ojalá el próximo año Quito cuente con políticas de inclusión y podamos ostentar un título así, de una ciudad amigable. Bueno, amigos, amigas, cuando ya son 5 minutos para las 17 horas, nos despedimos desde aquí, desde las cabinas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde tu punto diverso, el encuentro con la diversidad, el programa de las comunidades LGBTI, y te dejamos en compañía de Mirela Chelsa con Darte mi amor. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Pensamientos, saber qué deseas y qué estás sintiendo, protagonizar cada uno de tus sueños, y si te distraes, robarte un beso. Quiero ir a tu mano y a paso lento, que todos se enteren de este gran secreto, que tú y yo somos.